Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 30 de agosto de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. La administración de Héctor López Santillana no dio continuidad a la figura de contrato de arrendamiento de vehículos que celebró el anterior trienio, pues después de un análisis se determinó que era más conveniente ir adquiriendo unidades conforme se fueran requiriendo. Fueron 150 vehículos compactos del modelo I-10 los que arrendó la administración de Bárbara Botello con una vigencia de contrato por 30 meses, tiempo en el que se erogaron mensualmente de las arcas municipales 1.082.376 pesos. La Canaco Servitur León solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Estado, una agencia del Ministerio Público en el centro de la ciudad, para acercar a los leoneses un lugar donde presentar sus denuncias para diversos delitos, informó el presidente del organismo empresarial, Gavino Fernández, quien dijo que pese a que han disminuido los robos a comercio como lo reportan sus afiliados, hay una preocupación generalizada por el clima de inseguridad que se está viviendo. Aunque los resultados arrojados por la encuesta Inmersa revelan que 68% de los leoneses no volverían a votar por Héctor López Santillana si fuera el candidato del PAN para la elección de alcalde del 2018, este no es algo que desaliente a la regidora panista Ana María Esquivel Arrona, quien defendió el trabajo que el presidente municipal ha realizado al frente de la administración y aseguró que ha sido bastante y de resultados. La Secretaría de Salud de Guanajuato dio a conocer la detección de 2 casos sospechosos de Zika, estos en la ciudad de León, y que actualmente se encuentran en análisis las muestras tomadas para confirmar o descartar el virus. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales negó el primer permiso para la extracción de minerales en zonas cercanas a la Sierra de Lobos. 2 empresas más se encuentran en el proceso de exploración. Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación oficializara la legalidad de la llamada ley Sin Voto No Hay Dinero para que se aplique en el estado de Jalisco, en la que los partidos políticos serán financiados de acuerdo al número de personas que integran su padrón de militantes, representantes del sector empresarial de Guanajuato consideraron viable su aplicación en esta misma entidad. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, Guillermo Romero Pacheco, admitió que sería benéfico para la entidad si las empresas mineras interesadas en explotar una veta encontrada en el área natural protegida de la Sierra de Lobos lo hacen contando con todos los permisos otorgados por las autoridades ecológicas federales. El Ejecutivo del Estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, confirmó que en próximos días se llevará a cabo una misión comercial a Rusia buscando poder exportar más productos elaborados en la entidad hacia aquella nación, tales como el calzado. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana jueves con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.